Es grato saludarles, amables oyentes, en este momento. En su programa Diálogo Bíblico estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe del resumen que vamos a hacer y se transmitirá por la radio. Ve usted los horarios. También puede participar con la página www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios y otro material adicional para complementar el estudio que hemos tenido durante esta semana. Así que son bienvenidos a estas audiciones, como también a la visita de la página, y agradecer a quienes se ponen en contacto con nosotros. Hemos estado conversando acerca del llamado pastoral de Pablo. Y bueno, hemos visto durante la semana que una importante lección que todo ministro de Cristo debe aprender es que debe adaptar sus labores a la condición de aquellos a quienes trata de beneficiar. Por ejemplo, tiene que tener presente que la ternura, la paciencia, la decisión y la firmeza son igualmente necesarios, pero han de ejercerse con la debida discriminación. Al tratar sabiamente con diferentes clases de mentes, en diversas circunstancias y condiciones, es un trabajo que requiere sabiduría y juicio iluminados y santificados por el Espíritu de Dios. Uno tiene que recordar de dónde vino también, porque los caminos de uno, el pasado a veces es un pasado de gentil, voy a decirlo así, o quizá de judíos muy arraigados a ciertas tradiciones, y quizás Dios nos trajo de ese lugar y allí se ha producido y se va produciendo y se va a seguir produciendo el cambio en la persona, porque la meta es ser igual a Cristo, ¿no es cierto?, llegar a esa meta, y eso todos los días debería ser un motivo de oración para cada uno de nosotros. Y cuando uno mira así como ha venido, entonces comprende mejor a las personas que quizás están entrando a la iglesia, quizás entran con sufrimiento, con pesar, con situaciones difíciles, arrastran, digamos, situaciones de familia, y uno debería tener cuidado con eso al tratar a esas personas, porque no le puedes esperar o no puedes exigirle a una persona que recién entró a la iglesia, como no le puedes exigir a un niño que camine bien cuando todavía no sabe caminar, pero ya da los primeros pasos. No les puedes exigir a esa persona que ya haga cálculos muy avanzados, como a un niño no le puedes exigir que sume si no sabe sumar. Está aprendiendo a caminar, está yendo ese camino, y por eso que Pablo a esto, y está haciendo un llamado pastoral a su pueblo, a los de Galacia, para que se enrielen, porque él siente que le están quitando sus hijos, le están quitando parte de su vida. El problema era real en Galacia, claro. Porque las iglesias de Galacia había el error abierto y desenmascarado, estaba suplantando el mensaje evangélico. Entonces, Cristo, el verdadero fundamento de la fe, era virtualmente desplazado por las anticuadas ceremonias del judaísmo. Había muchas cosas que... Hay personas que se quedan en los ritos solamente, y después los ritos pierden su significado cuando esto no corresponde con el evangelio. Ahora, hay algunas situaciones que cuando uno mira, por ejemplo, las leyes levíticas, especialmente los rituales que tenían, tienen cierta capacidad de ayudarnos a ser limpios y ordenados, fíjate. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, en el rito del lavamiento de las manos. Es una situación que se transformó en un ritual y no efectivamente en lavarse las manos. Bastaba, o sea, que se pusieran un poquito de agua y era un rito, digamos. Claro, cuando al Señor se le dijo que los discípulos no se lavaban las manos, comían sin lavarse las manos, si uno lo lee así, dice, bueno, esa es falta de higiene, ¿cómo no puede ser? Pero no estaban hablando de la higiene, el asunto es ese, que no era un asunto de higiene, era un asunto ritual. Entonces ellos se lavaban ahí, ceremonialmente se lavaban las manos para cumplir con el rito, pero claro, no tenía nada que ver con la higiene. Entonces claro, hay cosas que a veces se hacen y incluso hay cosas que se hacen y no se sabe por qué se hacen. Claro. No, es que esto tiene que ser así. Dígame tú, ¿cuántas de las costumbres que tenemos, ya no pensando en la iglesia, las costumbres que hay afuera? Si tú preguntas a veces, bueno, ¿por qué se hace esto? bueno, porque hay que hacerlo. Claro. Se acostumbra así, es una costumbre. Mira, yo siempre acostumbro a preguntar, ¿por qué se ponen las cuatro ampolletas cuando una persona fallece? Y digo, ¿y por qué le ponen esas cuatro ampolletas? Porque sí, así es. Normalmente yo pido que eso no se haga en la iglesia porque tiene una connotación un poquito tipo distinta, espiritista más bien. Claro, un poquito distinta a nuestras creencias. La idea de poner luces es para que se le ilumine el camino hacia donde va. Esa es la idea primordial. Entonces, por eso te digo yo que a veces hay situaciones en las cuales uno debería pensar un poquito más y meditar en estos sucesos. Pero de todas maneras, hay muchos de los hechos que Dios puso en el Antiguo Testamento y que hoy día perfectamente pueden ser usados, pero no como rituales, no como exigencia de una iglesia. Por ejemplo, mira, tú sabes que originalmente la medicina tuvo muchos estragos, especialmente con pacientes que se morían en la sala. Después de ser sanados se morían, digamos así. Y se descubrió que efectivamente era porque no había una higiene en la atención primaria que se daba a esas personas. Claro, yo recuerdo que eso ocurrió ocurría siempre en las mujeres que iban al hospital a tener sus bebés. Exactamente. Porque un médico hizo el tremendo descubrimiento que para atender la siguiente había que lavarse las manos, porque atendían a una, atendían a otra y se iban infectando y se morían por eso. Entonces, ustedes se dan cuenta, amables oyentes, de que estos ritos no son para salvación, sino para tener una vida sana. ¿Y quién no le dice a su hijo, mira, antes de comer, anda a lavarte las manos? Porque hemos pasado, ya sea por un vehículo, hay hemos tantas usado, cosas, claro. Entonces son buenos consejos, pero no son para salvación, no son para que tú seas mejor en la parte espiritual. Y ese es el problema que tenían los de Galacia, que estaban entrando gente, ¿no es cierto?, falsos profetas, que habían venido a meterle en la cabeza, ¿no es cierto?, y que si ellos, por ejemplo, no se circuncidaban, entonces no eran salvos, perdían la salvación. O sea, le estaban exigiendo cosas que ya habían pasado a un plano muy inferior, porque Cristo había suplido toda esa necesidad, y Cristo después va a implantar con los discípulos el bautismo, que va a reemplazar totalmente la puerta de entrada que había antes, ¿no es cierto?, en tiempos de Abraham, la circuncisión. Ahora el bautismo lo reemplaza perfectamente. Y es interesante que sigamos pensando en estas situaciones, porque yo creo que vamos a descubrir muchas cosas que son muy buenas para nosotros, pero que también hay que tener cuidado, las decimos, cómo actuamos y cómo llevamos a la gente para que sea un evangelio más práctico, más condescendiente, que lleguemos a las personas que no conocen de esta verdad y sientan deseo de seguir a Jesús y no a nosotros. Les damos las gracias por su atención. Nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.